Sí, Estela. Uf. Parece mentira, parece ayer, Dios, cuando empezamos. Pero si fue cuando vinieron los bullies y ah, sí, es verdad. Y ya estamos otra vez aquí en diciembre. Estamos aquí en diciembre. Parece ayer, sí, parece ayer, sí, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que ha sido un año con muchas cosas un y tal. Un año con bueno, muchas cositas, sí. Muchas cositas. Muy cargado de muchas cosas. Cargado de muchas cosas. Y bueno, también, pues... hoy en especial del año, pues, como no, van a sonar, pues... todas esas bandas que hemos tenido durante el año. Uh-huh. Pero antes de empezar con el especial, que suene Bullies de fondo, sí, tenemos una sección de conciertos pequeña, porque no pequeñita, este de sí, momento, porque claro, las fiestas navideñas y todas esas cosas, pues es lo que tiene. Pues es, como dices tú, Estela, es lo que tiene. Pero no, bueno, yo creo que ya a partir, después de Reyes ya va a estar. Claro. El fin de semana del 10-11, creo que es, ya... empezar a la cosa normal otra vez. Exactamente, y ya en febrero pues hay... Mira, en por enero, ejemplo, febrero ya empezará a ver. Mira, cosas. En febrero, por ejemplo, el día 13, aparte de Banana que vienen a Madrid otra vez, pues también me han comentado hoy que los Gis tocan... ¡Ah, los Gis! En la sala el Monkey Roth en San Sebastián de los Reyes el próximo 13 de febrero. La verdad es que ya hay varios para ese día. Uy, no, calla, no, que es de la... Y luego el 21 de febrero pues tocan los Ergun. 21 de febrero, eso, los Ergun. Los Ergun también. Con el Bloody Men. Con el Bloody Men, la verdad es que otro en Starbin. En la Starbin de Madrid y tal. Pues hay unos cuantos conciertos. Ya el año que viene, pues ya, como dices tú... pero vamos con los del fin de semana este, que hay poquitos, pero bueno, vamos a comentarlos. Ah, pues sí que era del 26, sí. Caedis y Deluxe. Ah. También. Claro. Y Dark, o sea, que hay en el Barracudas. Ah, pero bueno, ya los iremos diciendo. Ya los iremos diciendo. Esos ya van para otro lado. Para otro, sí. Para el año que viene. Para el año que viene. Año a que ver. Viene. Bueno, casi para el mes que viene, como quien dice. Bueno, pero puedes decir hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y luego te ves, y luego te ves al día siguiente. Ya es el día siguiente, claro. Claro, y dices, hostia, pues ya al día siguiente ya es. Claro. Bueno, pues bueno, en el penúltimo día del año, que luego hacemos ahora el especial este de Chachi Piruli, que ya verás las bandazas que van a sonar ahí. Bueno, pues aparte del especial este, a ver, sección de conciertos, Estela, vete disparando los pocos conciertos que hay. Bueno, pues ahí vamos, mira, el sábado 3 de enero, tenemos aquí dos conciertitos, que son Vamos con Todo, Antiguos Volvoreta, y Vértice, que presenta su nuevo disco, y estarán en Moby Dick, Avenida del Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 15, taquillas 18. Se abre a las 8 y media, inicio a las 9. Y luego Niño Muñeco y Mil y un Tiro estarán en la Sala Divino, en la calle Real 25 de Pinto. Anticipadas 8, taquilla 10, gratis, menores acompañados. Y se abre a las 9 y media. Joder, qué pedazo de cartelón también. Joder, madre mía. Sí, está muy bien ahí. Impresionante. Así que para empezar bien el año podéis ir el sábado a un sitio o a otro. Bueno, pues arrancamos ya. Vamos con... Venga, arranca. Primera banda. Los de Alan Carlos. Le ha tocado... ¿A quién le ha tocado? Le ha tocado a los Bullies abrir el especial del abrir año. Abrir el especial del año. Que haremos tres especiales. Este es ya lo aviso. Tres, que sí. Esta es la primera parte. La primera parte de la contraparte, ¿no? Como sí. Se suele decir, ¿no? Bueno, vamos con ella. Con la primera parte del primer especial del año. Con esta banda que se llaman Bullies. Con el tema El Mentidero. Vamos con ella. Abrimos el mentidero. Casa de citas sin autor. Se oyen rumores de que el cambio sigue igual y de que miente la cuenta a los ciegos que hoy han visto a un mudo hablar y a dos poetas cuerdos. Cuando comience a anochecer nos reuniremos donde ayer, seremos lo que quieras ser y a la mentira invitaré. El mentidero, casa de citas sin autor. Pues ahí teníamos a esta banda, joder, la verdad es que qué grupazo, ¿eh? Estela, los qué Bullies, grupazo. La verdad es que dieron un directo tremendo ahí en la sala Enterdas. Guau, Enterdas, ahí, madre mía. La verdad es que nos lo pasamos genial el año pasado, ¿eh? Que fue en diciembre, sí, precisamente. Sí, fue en diciembre bien. Cuando tocaron. Y este año pues volvieron a tocar ahí también. Sí, sí. La sí. verdad es que es un grupo que debéis de ir a verlo en directo porque son muy buenos. Lo son viendo, muy, muy buenos. Lo estuve sí. viendo en la sala del perro ahí y tal. Sí. El perro de la parte de atrás del coche. Sí. Madre mía, qué conciertazo dieron Estela, madre mía. Qué grupo, madre mía. A tenerlo en cuenta, ¿eh? Ya te digo, y el Fita, que encima trabaja ahí en el Enterdas de técnico de sonido, el chaval saca unos sonidos, un sonido estupendo, sí, sí. Estupendo, madre mía, menudo es el, menudo técnico guapo. Qué bueno es, madre mía. Bueno, bueno, vamos a... ¿A qué nos vas a poner? Vamos con Romeo. Son los siguientes en sonar aquí en el programa. Vamos con esta canción, se llama Las lágrimas de terciopelo. Uh-huh. Es la siguiente banda que va a sonar aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Que suene. Un, dos, tres, va. Uy, madre mía. Parece que está parado. No. Tú, deja de dar el tostón, venga. Arranca. Arranca. Trata de arrancarlo, trata de arrancarlo. Vamos. Vamos con ello. Arráncate. Que suena aquí en el programa La Mansión, el tema de esta banda llamada Romeo. Vamos con ello. Que suene. Bueno, parece que el disco está... Espera, a ver, pues, sacarle por la otra vez, a ver. Sí, vamos a intentarlo, a ver, Sí, a veces las tecnologías y los duendes, ya sabéis. Los duendes, bueno, no pasa nada. En el último programa del año, Estela, nos tiene madre que dar... Madre mía, el último programa del año, Es increíble, madre mía. Increíble parece. Cómo pasa el tiempo. Bueno, el correo es el habitual, mansion69@hotmail.com. Nos pueden escuchar, pues ya sabéis, en los sitios estos que hemos dicho. En h.org, en ivox.com. Estamos luego en los perfiles de Radio Onda Berlín. Y Onda Berlín La Mansión, que ahí colgamos los programas. Y en The Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio. Ahí también estamos. Exactamente. Y luego, pues en diferido aquí lo ponen también en la emisora. Uy, uy. Creo que los sábados, ¿no? Sí, me parece. Sí, nos ponían en la tabla, sí. Y nada. Y estamos en Instagram en la Mansión Radio. Ah, sí, también. Para que nos sigáis ahí. Sí, podéis contactar también con nosotros a través de... Podéis contactar por ahí por privado, sí. Por privado también en Instagram, sí, y también... Sí, en Instagram. También. Es otra manera de... Es otra manera de esto, sí. Exactamente, ahí está. Bueno, pues... Y si no, pues llamáis al teléfono este que estamos ahora mismo en directo y, sí. Y nos podéis contactar también. Bueno, ahora va a sonar ya la canción. Estas lágrimas de Terciopelo del grupo Romeo. Vamos con ello. Pues ahí teníamos a Romeo, que eran los siguientes, sí, en salir aquí en este especial del año con todas esas pedazos de bandas. La verdad es que de disco doble, Estela, de ya recordando te digo. El origen. La verdad es que el disco está muy chulo. Se llama Origen, que sale en los dos primeros discos, el Romeo y el Nada Importa, que lo han sacado pues en formato CD. Uh-huh. Que hoy en día muchos grupos no... No, si es que ya dónde pasa a poner CD. Bueno, ya es que sacan cada vez menos. Mira, los siguientes, por ejemplo, lo sacaron en pues en redes sociales y todo eso. Uh-huh. Esto no lo tienen en CD, pero bueno, te puedes hacer tú el CD si te lo grabas y tal, y bueno, te lo puedes hacer tú. Y bueno, el grupo se llama Conga Caníbal, que vienen por aquí, que son los siguientes que vamos a poner. Y vamos a poner pues esta canción que se llama Políticamente Incorrecto. El grupo Conga Caníbal. Españoles, Franco ha vuelto. Y de entre los muertos trae consigo a su buen amigo, Héctor. En un barrio de Madrid a dos paradas de Fortaleza vive siempre un día gris. Héctor va en la cabeza, entrenado para servir. Y sola Miriam Baeza y el pobre quedó así. Se le va la puta lengua. Si te grita a ti, a tu madre y a tu abuela, me da igual, mientras que alguno le duela. Es un pobre tontín, todo el mundo lo piensa, pero esto sigue así. Uy, ay, ¿qué ha pasado? ¿El duende? Ay, los duendes hoy, vamos a ver qué ha pasado por aquí. ¿Por qué razón nos ha ido aquí el tema? Bueno, vamos a ver. Uy, qué cosa más rara. Oye. Sí, a ver qué pasa, a ver qué a pasa, ver. A ver qué pasa. Que tenemos que poner un montón de música y muchas bandas. Sí, sí. Vamos a ver, Estela, tú sigue hablando, Estela. Vale, yo sigo hablando. Bueno, espero que hayáis tenido buena Navidad y esas cosas. Y a ver el fin de año y todo esto. Y nada, que aquí estamos, a ver si arreglamos esto o qué. Que parece que hoy están poquito los duendes, que no quieren que escuchemos nada. Pero bueno, ahora veremos a ver qué pasa. Que seguro que aquí el Alfonsito lo soluciona bien prontito. Seguro que sí. Pero vamos, así. Él sabe mucho de estas cosas. Y con la caníbal... A dos paradas de Fortaleza vive siempre un día gris. Héctor Baje en la cabeza, entrenado para servir. Y sola Miriam Baeza y el pobre quedó así. Se le va la puta lengua. Si te grita a ti, a tu madre y a tu abuela, ahí todo da igual, mientras que a alguno le duela. Es un pobre tontín, todo el mundo lo piensa, pero Héctor sigue así. Bueno, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? Que se ha ido otra vez el tema, Estela. A ver, bueno, vamos a ver si vamos a poner otro tema de Conga Caníbal, a ver si este sí suena. Blanca y guantes, mi material está impecable. Mi camilla han estado antes, desde criminales a alcaldes. El bisturí se abrirá camino por tu piel, la anestesia hará sus delicias, y al terminar todo va a estar bien. Me darás tu páncreas. Quiero comerme tu páncreas. Quiero sentirme sincero. Esta no saldrás. Más será nuestra experiencia a través de tu páncreas. Las almas conectadas. Así que calla y túmbate en la camilla. Parpadea en tu melena, tus ojos se llenan de brillo. Eres la diosa Calipso, bienvenida a mi altar de sacrificios. Me micro el vicio, soberbia es creer que puedo inhibirlo. Comerme tu páncreas, quiero sentirme sincero, esta no saldrás. Más será nuestra experiencia a través de tu páncreas. Las almas conectadas, así que calla, túmbate en la camilla. Todo fue un mal sueño. Bueno, perdonad que es que la canción era corta, la canción que hemos puesto ha dado fallos y tal, pues es que hemos tenido que poner otra del grupo, pero bueno, ha sonado Conca Caníbal, al final sí. Lo que ha sonado es lo que tenía que sonar. Exactamente, el grupo Conca Caníbal. Los fallos del directo es lo que tiene, perdonad esas cosas, oyentes, las cosas del directo es lo que tiene. Bueno, pues vamos a poner ahora a continuación a Carlos Álvarez. Estela, ¿te acuerdas de...? Sí, sí, me acuerdo. Lo del truño, Estela. Ah, sí. Lo del truño. Pero esta no es la canción truño, ¿eh? No, de truños nada. No, esta no es la canción truño. No, de truños justo, nada, ¿eh? Es justo, o sea, ahí, que esto está bien, ¿eh? Es justo ahí, Carlos Álvarez, es componente de Dry River, que luego tiene su proyecto en solitario. Carlos Álvarez, y este era el primer disco, y la canción se llama Es justo ahí. Este vino desde, pues, de la zona de la Comunidad Valenciana, vino para acá, por los estudios donde me leí. En este especial del año, vamos con todas las bandas, pues, que hemos entrevistado durante todo este año 2025, y la verdad es que va a ser un especial guapo, de tres especiales vamos a tener. Este es el primero, vamos con ellos, Carlos Álvarez. Quiero que se entienda a todo lo que da. Vas a dejar de partida. Pues ahí teníamos a la banda esta, Carlos Álvarez, con su tema aquí en el programa. De este disco que salen 9 temas. Vamos ahora a continuación con Neno y los suyos, Estela. Neno y los suyos, que la verdad es que ha sido un trabajo muy molono, que vinieron aquí a presentarlo. Sí. Y vamos a poner esta canción, se llama Sin Ninguna Luz. Y es que solamente tienes que ser tú. Bueno, de los suyos, que también grabaron una canción con el Cuchi de Marea y con el señor El Drogas también. Ah, con también. Sí, también. Pues bueno, buenas colaboraciones entonces, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que guay, qué guay, qué guay. La verdad es que tiene un buen directo, que lo hemos visto en la Gruta 77 en los suyos, con Ciudad Olvido, y la verdad es que tiene un directo muy bueno. Pues vamos con ahora los siguientes, Arrojo, que son los siguientes que vinieron por aquí. Arrojo son los siguientes, sí. Con este disco Deshaciendo Tempestades. Pero vamos a poner un tema inédito que no sale en el disco, que nos han enviado la banda, que es el primer corte del disco, que se llama El filo de tu sombra. Pero esta es una colaboración de Marfil, que sale en este tema, que no lo tienen pues en disco físico. Pues vamos con ello. Arrojo, que suene. He aprendido a disparar. Los años mejores ya no volverán. Ya no sé si al cantar me hace también decir la verdad. He tenido la certeza de pensar que tras la nada siempre hay algo más. Ya he contado tantas velas de mi edad mirándote a los ojos cuando no digo la verdad. Tras el filo de ahí teníamos Arrojo. La verdad es que hemos tenido muy buenas bandas este añito, y bueno, vamos con los siguientes, que son Fluxo Freak, que estuvieron también en el programa de nuestro compañero David Calderón también de Radio Utopía. Mandamos un saludito desde hombre, aquí. Le mandamos un saludito. Qué buena gente también. Ahí estuvieron también ellos presentando también este trabajo. Vamos por la canción que se llama Seres de la Tierra. Vamos con ello. Bueno, la verdad es que esta banda en directo bestiales, ¿eh? Que lo vimos sí. Con Histeria, acuérdate, la verdad es que dieron un concierto pues sí. Muy guapo. En esta... el perro, ¿no? Yo creo sí, que el fue. Perro, el perro, sí, en el perro, perro sí. El perro de la parte de atrás del coche. Uh-huh. La verdad es que tocaron temas de este trabajo, está claro, y evidentemente. Y Histeria también, además. Histeria, qué gran grupo. ¡Guau, qué gran grupo! Sí, además. Qué gran grupo. Nos pasaron un adelanto de lo que están grabando de lo uh-huh. nuevo y tal, que lo grabaron el adelanto este año y tal. Uh-huh. Ya imagino que para el año que viene esperemos que ya tengan trabajo nuevo. La banda pues Histeria. Tendrán que venir por aquí, ¿no? Sí, hombre, tendrán que venir. Sí, ¿no? Sí, no, si el año que viene va a estar cargadito. Si este año también lo hemos tenido cargadito de entrevistas, el año que viene. O sea, también. El año que viene va a ser la va a ser también, sí. La verdad 2026. Que, madre sí. mía. Y grandes bandas que van a sacar nuevos discos y todo. Pues madre mía. Uh-huh. Va a ser brutal, brutal. Uh-huh. Pero mientras tanto, pues vamos con el repaso este. Y vamos con una banda que se le ha ido también el guitarrista. Uh-huh. Se trata Diego, sí, después sí, de muchos años. De muchos años se ha ido, sí. De muchos años en la banda Leyenda. Al final ha dicho, me voy del camino. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Exactamente. Y el Antonio pues pasa a ser solo guitarrista. ¿Y tú te lo has creído? Y Almudena... Y tú te lo has creído, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Era inocentada, ¿no? La inocentada. La inocentada, es verdad. Es verdad. Que era inocentada. Sí, verdad, que era inocentada. Que luego lo pusieron después. Claro, pero ¿cómo va? Sí, claro, sí, claro. Después, y tú pensando, y esto no puede ser. Pues no puede ser. Claro, es que era el día de las inocentadas, es verdad. Claro. No, pero así, no, pero se están preparando un nuevo trabajo, eso sí. Eso sí. Eso sí que es verdad. Eso sí que es la única verdad. Creo que hay muchas, había algunas cosillas que sí que eran verdad y otras no. Y otras no. Esa en concreto, la de... Eso de que Almudena iba a cantar, que ojalá, mira. Ojalá, porque o sea, Almudena... La gente además la estaba felicitando como diciendo, Almudena, qué bien, qué no sé bien qué. Que te ponga y ella allá. Siguiéndoles el rollo a la gente. El rollo, sí, sí. La verdad es que hubo unas cuantas inocentadas el otro sí, día, sí. ¿Eh? Había ahí gente ellas... que se iba a pasar a los mariachis. Todo, de todo. Ya. Al reggaetón, es verdad. Sí, sí. Al reggaetón, sí. Metalegón creo que se iban a pasar al reggaetón. Al reggaetón, sí, ¿no? Sí. Ay, cuántas inocentadas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la verdad es que lo que sí es verdad... Riders me parece que se iban a pasar a la tuna. Ah. Estaban de tunos. Lo que sí era verdad que están con la grabación, la nueva grabación, y cómo no va a seguir, es que es un guitarrista como la Copa de Vampiro, y claro. Antonio igual, y Almudena tiene que seguir, bueno, ahí con ellos. Bueno, Almudena tiene que estar ahí, sí. Tiene que claro estar que ahí, sí. Porque... Con lo bien que canta esa muchacha. Exactamente, es que ya, claro que sí, además tiene su otra banda que se llama No Soul, y que... Ah, sí, los No Soul. Que tenéis que seguirlos. Que tenéis que verlos también. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner a leyenda, este tema se llama Bestia y la Bella. Recuerdan Joder, qué guay, madre mía. Qué conciertazo sí. dieron en el festival este de Madrid Domination Fest. Ay, sí. Que luego comentaremos porque como también ellos vinieron también por aquí por los estudios de Onda Merlin, pues lo comentaremos también. Además pondremos música de Leyenda porque también estuvieron sí, Leyenda y de Coven, ¿no? Y Hora Límite. Que son los que estuvieron, ¿no? No, estuvieron solo Leyenda, pero bueno, pondremos. Ah, bueno, pero como, como hablabas sí. del Domination. Ah, sí, pero vale, bueno, vale. comentaremos, hombre, que Coven los pobres no podían, Hora Límite tampoco, pues se iban de viaje, pues. Pero bueno, no pasa nada, Hora Límite y Coven volverán por aquí por los estudios de Onda Merlin. Pues sí. Y saldrán en el especial del año. Anita, ¿eh? Tienes que venir, maja, hombre, ya te lo he dicho. Y saldrán en el especial del año, porque también son bandas que realmente, pues, hay que apoyar. Como a esta que vamos a poner a continuación, Estelita. ¿A quién vamos a poner? A ver, a... Ah, sí, grupo de baladitas. Ah, Estela. De baladas, sí. De baladas de amor, Estela. Baladas de amor. Baladitas de amor, Estela, de las que te gustan a ti. Sí, me encantan, sí. De las que te las escuchas todos los días. Uy, sí. Bueno, pues vamos con ello. Con Suru. Exactamente. El grupo se llama Suru, que suena aquí en el programa. Vamos a ver al principio la canción. Vamos con ello. Suene. Suene. Uy. Uy. We'll be right back. pues seguimos aquí en el programa La Mansión Estela, el último programa ya del año 2025. Madre mía, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno, ha pasado volando. Bueno, pues ahí hemos puesto a los Uru, que es una banda que vino por aquí también, y lo hemos puesto aquí en el especial del año. Y vamos a continuación con que vamos con Carlos Llamosas, el cantante de Natal Pride también. Ah, sí. Sí, exactamente. Y bueno, pues que tiene su proyecto en solitario también. Y vino, pues, y vamos a poner pues la canción del grupo que vamos a poner. Se llama Dark Age, que es Ojos Oscuros, de Carlos Llamosa. Cold se llama el disco que vino aquí a presentar por los estudios de Onda Berlín. Vamos con ello. Que suene Cold. Bueno, Dark Age. See you. después de esta banda, nos vamos con los siguientes, que son Face to Face, que están con nuevo trabajo, nuevo disco. La verdad es que los estudios del señor Ángel, Anel Studios, la verdad es que pues están casi, pues casi el año que viene ya tendremos el nuevo disco de Face to Face. Están ahí pues los últimos retoques, ya saben, sí, luego, claro, entre que siempre luego, pasa entre que luego sale el disco, entre que lo entre bueno, que tienen lo, que mezclarlo y todas estas cosas, ¿no? Sí, la mezcla entre hay que hacerle sus cosas para que salga bien bonito exactamente, y lo podamos oír por aquí que, y que vengan en la mansión a enseñárnoslo exactamente, que te lo ponen en portada, que te ponen no sé qué, claro, todo, claro, todo me eso lleva su tiempo, tiene su proceso exactamente, claro, claro. Pero bueno, al menos están están en ello con nuevas canciones de Face to Face, que además tenemos ganas de escuchar nuevas canciones. Tenemos ganas de ese pedazo de grupazo. Pues vamos a poner esta canción, se llama Crit, suena así, vamos con ello, que suena aquí, que suena en el programa La Mansión, el grupo Face to Face. Come get in now, don't let it drop. Bueno, pues ahí tenemos a esta gente que se llaman, pues, Face to Face, que son los que han sonado ahora. Y ahora nos vamos con Fahrenheit, Churi. Con Fahrenheit, madre mía. No, hombre. Otros buenazos, ¿eh? Otro grupazo bueno. Otro grupazo. Que además los conocemos ya de hace mucho, ¿verdad? Sí, la verdad. Como los Face to Face, sí. Sí, es verdad. Otro grupazo. Y vamos a poner pues otra canción de este trabajo que fue el primer disco de la banda. Pues vamos a poner en concreto. Pues una canción del disco. ¿Cuál de ellas? Pues no lo sabemos. Kill Me. Ah, Kill Me. Vamos con ella. Vamos a quitar a Face to Face. Sí. Y vamos a poner ya a Fahrenheit. Vamos con ello. I'm not one. Kilmer. Esta canción de esta banda llamada Fahrenheit. La verdad es que merece la pena también. Es otra banda que... Mátame. Bueno, queda mejor Kilmer, ¿no? Suena mejor. Es que Mátame, mejor, ¿no? Joder. Es complicado cantarlo así. Bueno. Vamos a poner a continuación, pues... que nos vino Miguel de Melkor, bueno, y de Greenwich. A contarnos su historia de toda la historia de la musical que lleva el muchacho y bueno, los problemas también que ha tenido con la salud, exactamente. Ahí está. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente, pues él ha salido adelante. Sí. Y ahí está el muchacho. Y bueno, pues vamos a poner la canción de Melkor, que se llama Gula, que además lo grabaron en los estudios de Ángel, uh-huh. Exactamente, ahí en los estudios de sí. Ahí en la zona de Carabanchel. Del álbum Infernum Nox. Exactamente. Mira qué pedazo de estudio tiene el Ángel. Sí, impresionante. Mira, el otro día estaban grabando ahí el señor Iñaki y compañía. Sí. Se juntaron un montón de gente ahí para grabar. Cosa buena, que ya saldrá. No, sí, no vamos a decir nada. Ala. No vamos a desvelar nada. Vamos. Nada. Venga, pues vamos a poner esta canción. Se llama el tema Gula. Que suene, Melkor. We'll be right back. Devóralos, engúyelos y trágalos. No más que devóralos, engúyelos y trágalos. No más que devóralos, engúyelos y trágalos. No más que devóralos, engúyelos y trágalos. No más que. Pues ahí está, homenaje al señor Miguel, que también pasó por aquí. Uh-huh. ¿Los siguientes? ¡Buah! ¡Uy, los siguientes! ¡Oh! Otra banda que también las tenemos con cariño enorme, ¿eh? Sí. Fame de Noite. Sí, sí. A Fame de Noite. Fame de Noite, otra bandaza también. Que... Le mandamos un saludo, claro, desde sí, aquí. Claro que sí. Un abrazaco bien grande. Pues sí. A ver si nos vemos. Eso, a ver si pronto, es verdad. A ver si nos vemos prontico en algún concierto. Eso es. Porque... Entre unas cosas y otras. Sí, porque tocaron. Siempre no coincide con sí, algo. Sí, coincide. Tocaron en el cocodrilo, que sí, nos hubiese gustado verlo. Tuvimos visto, que ir a otro. Pero no podíamos. Ay, ese si es día. Que todo no se puede. No podíamos a todo. También es el que estuvimos también, son gente maja también. Sí, también, también. Un cartelón que te cagas también el que vivo. Pero bueno, es lo que tiene. No se puede uno dividir en ocho. Ya. Exactamente. Y bueno, vamos a poner esta canción. Se llama Culpable, Fame de Noite, que suena aquí en el programa. Vamos con ello. Un, dos, tres, va. Thank you. portal, ya nadie puede entrar. Mi cabeza tengo que aclarar, aunque nunca me pienso arrugar. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Se me escapó. Siento culpable, culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Se me escapó. Pues ahí tenemos. Bueno, la verdad es que me veo un pedazo especial. Madre mía, nos estamos. Vamos. De gente maja que han venido por aquí. Sí. Buena gente, que les tenemos un cariño enorme. Sí. Y bueno, pues vamos con los siguientes, que son Agujero también, otra sí, pedazo de banda. Otra pedazo de estupenda banda. Otra estupenda banda. Y vamos a poner pues una canción que se llama La rutina de la carretera. Vamos con ello. We'll be right back. casa te esperan. Próxima salida gasolinera. El disco dice que hay que parar. El sueño aprieta y tienes que llegar. Ya para terminar, nos quedan dos bandas. Sí. La siguiente que vamos a poner en el programa. Bueno, dos bandas, ¿no? Nos queda una, perdón. ¿Una? Una, es verdad. Destino. Ah, sí, una solo, perdón, ya, perdón, sí. Perdón, es verdad. Sí, sí, una. Joder, ya me había despistado. Me había despistado, perdón. Ya solo nos queda una. Nos queda una, sí, de Stein, que son las que. Que vamos, son muy grandes también. También. Además con videoclip y todo, ¿eh? Que ah, sí, muy chulo, yo lo, ¿eh? Está viendo, lo he estado viendo hoy. Está muy chulo. Estoy escuchando su musiquilla hoy. Está muy chulo. Sí. Tenéis que echarle un vistazo al videoclip de esta banda que vamos a poner a continuación. Se llaman The Stain. Y vamos a poner precisamente la canción que se llama Suerte, que sale en el videoclip. Y bueno, con esto es lo que vamos a despedir. Y antes de poner la canción, vamos a decir... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2026, gente! Exactamente. Que solo os traigan cosas buenas. ¡Eso es! El 26. Eso es. Y que sigamos yendo a los conciertos y que nos sigáis oyendo y todo. Bueno, nosotros encantados. Nosotros y nosotras encantados de que... Quillo, sigue ahí, por favor, ¿eh? ¡Hombre! Sigue al pie del camión ahí. Dí que sí, más gente. Tú ahí. Y más gente. Fiel a nosotros siempre. Hombre, fiel. El señor José Luis Nieto Robles también. Que también. Ahí fielmente. Fielmente, también. Eso. Y Oscar Fame, ¿no? Y, bueno, sí. Y mucha más y gente. Mucha más gente. Y mucha más gente que Jackie. Bueno, hay mucha gente que nos escucha. Que nos está escuchando. Mucha gente que nos escucha y fielmente. Y por ella, por esa gente. Lo hacemos. Hacemos y el por programa, el resto claro de gente, sí. Y por el resto de gente que nos escucha también y que se está escuchando por primera vez también el programa y también pues a esa gente también le agradecemos un montón. Este programa va a seguir vigente el año que viene, el programa La Mansión y vuelve como no, claro. Vuelve a nuestra compi Jessica también. Hombre, claro que de sí. De la próxima manera y a la presidenta de aquí. Alicia, guapa. Presidenta. Bueno, tanta gente también. Maja que tenemos aquí en la radio. A Mínguez y José Ramón y todos ellos. Buah, ahí. Anda que no. Bueno, saludamos a todo un montón de a gente. A todos los compis de la radio. Sí, a toda la gente de la radio, que gente muy baja. Bueno, pues larga vida. A la mansión. Por supuesto. Y larga vida de Stein también. Que, sigan tocando por ahí y sigamos viéndolos. Y bueno, Suerte es la canción que va a sonar en el programa. Suerte para el año que viene. Eso. Suerte, vamos con ello. De Stein. Llegaba a mi vida una nueva noche. junto a ti.